Buenos días. Sí, la verdad que hoy con una gran noticia, ¿no? Y una alegría de que realmente hayan sido imputados 20 personas de las que nosotros decíamos que son los responsables de la desaparición de Sergio. Hoy el logro es de subir un escaloncito, ¿no? A la búsqueda de justicia y verdad por la desaparición de Sergio. Después de tanto, Mercedes, porque cada año marchas desde diferentes lugares, desde diferentes espacios donde Sergio estaba, ¿no? Con su corta edad, joven, él y bueno, todas ustedes, tu papá, ustedes, cada año con las banderas saliendo a pedir justicia, ¿no? Más de 20 años. Es en 22 años, prácticamente 22 años que pedíamos lo que es justicia y aparición por vida de Sergio. Estos 22 años de lucha que la llevamos adelante gracias a familiares que nos han acompañado, a los estudiantes de la universidad, que Sergio era de la Universidad Nacional del Comahue, es. Había empezado a estudiar la carrera de contador público y vivía en la residencia universitaria donde había sido becado. Las distintas organizaciones que nos han acompañado a lo largo de estos 22 años en el pedido de justicia, ¿no? Y hoy poder conseguir las imputaciones con el arduo trabajo de nuestros abogados, Leandro Aparicio y Sergio Heredia, que en estos, desde que tomaron la causa, pues tuvo pandemia, bueno, han logrado conseguir todos los testimonios y las pruebas fundamentales para poder imputar a estas 20 personas que desde un principio siempre dijimos que los responsables son quienes trabajan en el boliche y custodiaban el boliche, ¿no? Son los únicos responsables por la desaparición de Sergio. Es material y después de ahí tenemos que decir también que nos queda otro camino porque acá en esta causa tenés materiales intelectuales y aquello que por acción o por omisión hicieron oído sordo a la búsqueda de justicia por Sergio. Bien, te consulto, Mercedes, ¿qué expectativas hay sobre este proceso judicial, no? Teniendo en cuenta esto que mencionás últimamente. Con este el primer paso creo que a que sean imputados todos se logró imputar a las 20 personas que habían puesto nuestros abogados que son responsables por la desaparición de Sergio y esperemos que estas mismas 20 personas queden con prisión perpetua, ¿no? Cumpliendo la condena y que se desmantele ese pacto de impunidad que tenían ellos, un pacto cerrado de no decir nada, que realmente se quiebre y puedan decir qué es lo que pasó esa noche del 14 de junio con Sergio y dónde está Sergio hoy en día, ¿no? Mercedes, hay muchas familias hoy, desde hace muchos años, pidiendo justicia por jóvenes que han padecido situaciones similares. No sé si se han contactado con ustedes. Nosotros acá, Atahualpa Martínez Vinaya, acá en Viedma, sabemos que Julieta también padeció toda esa lucha, ¿no? Y lamentablemente murió pidiendo justicia por su hijo. ¿Se han comunicado con diferentes familiares? Mira, siempre estuvimos al tanto con todas las causas, igual que ellos con nuestra causa. Julieta, hemos tenido el honor de conocerla y compartir la lucha en lo que es el caso de Solano, con Buenos Aires, el caso de Luciano Arruga, en Santa Fe. O sea, los familiares, por eso digo, siempre están en la lucha y por más que por ahí uno no esté en cada una de las marchas, siempre están presentes y a lo largo del país sabemos que no son tres o cuatro desaparecidos por desaparición forzada, ¿no? Sí son muy pocos los que se han llevado adelante a lograr que se caratule por desaparición forzada. Hoy en día también es una gran lucha porque todavía siguen pidiendo justicia muchas familias y bueno, lamentablemente la justicia por ahí son lenta y o terminan cajoneando todo y el el sacrificio de la familia y va desgastando año a año, ¿no? Y nosotros lo que decimos, no nos desgastamos, es por eso, por el apoyo incondicional de cada una de las familias, que la lucha es larga, de las organizaciones que nos han acompañado y de los estudiantes, y que aún tenemos un largo camino por recorrer, ¿no? E incluso el gran ejemplo de las madres que siguen encontrando a sus nietos, que siguen apareciendo los nietos, y la lucha incansable que tienen, creo que ellas nos han enseñado a luchar el día a día, y bueno, hoy seguimos en ese camino, y es difícil decir, nos enseñaron a luchar y seguir en ese camino en un país democrático, ¿no?, que lamentablemente pareciera que la justicia no existe. Mercedes, un mensaje para la familia sería de continuar. Continuar la lucha, sigue. En algún momento aparece una luz de esperanza y de justicia. También es lo que siempre decimos, y dice papá por ahí, el camino es de hormiga. Se cree que no se va a conseguir respuesta, pero las respuestas tarde o temprano llegan. Y nosotros, gracias a eso, es que continuamos y seguimos, y bueno, y con la labor de los abogados, ¿no?, que ellos hacen también su trabajito de hormiga, y bueno, agradecerle a ellos y a todos los que año a año nos acompañan, y que nos van a seguir acompañando, porque esto recién empieza. Decimos que cerramos una etapa de intriga, de solamente decirlo en las calles o en la lucha año a año, que los responsables son quienes custodiaban el boliche, quienes trabajaban ahí. Hoy lo podemos decir con una sentencia, que están imputados, ¿no?, y esperando a la sentencia el día de mañana. Irán a apelar, irán a transcurrir otro tiempo, pero bueno, ya va a ser menos de estos 22 años de espera, ¿no?, de poder tener una respuesta lo más pronto posible. Y más que nada por papá, por la lucha diaria que él hace, y el aguante que aún tiene para saber qué es lo que pasó con Sergio. Se marca un precedente también. Sí, consultarte, Mercedes, ¿qué acciones están previstas para visibilizar, ¿no?, todo esto que se viene manifestando en las últimas horas? Seguro que alguna convocatoria o algo. Mira, yo estoy, encima ni siquiera estoy cerca de mi familia como para poder disfrutar esta alegría, ¿no? Estoy lejos, así que en estos días voy a acercarme a lo que es a Neuquén, a estar con mi familia, y bueno, y ahí a ver qué podemos llegar a hacer, aparte de visibilizarlo en las redes, que ya es un montón, es hacerlo a través de las marchas o algo como hemos hecho antes, pero bueno, ahora todavía está en proceso y estoy digiriendo esta alegría, ¿no?, de que realmente estén imputados y poder decir están imputadas las 20 personas.